caso también de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario. Nos ponemos para las fotos y después nos gritan juntos. Nos robaron las playeras, las firmamos donde sea. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Zavala. No hay llanta pa' mis rines. Muchas chamacadas con los mismos calcetines. Casi quedo engañado, pedo crudo, desvelado. Creo que escribió la prensa, creo que nunca hemos hablado. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur. Amateur, amateur, amateur. Oh, oh, oh, amateur. Amateur, amateur. Amateur, amateur, amateur. Amateur, amateur, amateur. Oh, oh, oh, amateur. And the clips of a ball in the jaw. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, amateur. Amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, amateur, oh, oh, oh, amateur. Chene Mayer, nos ofrecen el toquín, nos llevan al baile. Cobramos por sudar unos tacones de aire. Empresarios que se quedan con los cambios. Afición, ustedes sus pendejos favoritos. No manden los boletos, podemos llegar solitos. Me encanta que nos digan cómo hacer nuestras canciones. Viniendo de fast pedos y aceptar reclamaciones. Amateur, amateur. Amateur, amateur, amateur. Amateur, amateur, amateur. Oh, oh, oh, amateur. Amateur, amateur. Amateur, amateur, amateur. Amateur, amateur, amateur. Oh, oh, oh, amateur. ¡Todos! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, amateur. Gracias. Tenemos un invitado esta noche. Se llama Paco Ayala. No, no. Gracias. Viene desde Serbia, un amigo que toca en Tiger Army. Un aplauso fuerte para Jorge Stipovic. Stijepovic. Stijepovic. Jorge Stijepovic. Bravo. Un poco complicado el apellido. Que te doy unas clases de una vez, ¿no? Y obviamente esta canción, pues, la conocen todos ustedes. Del Dónde Jugarán las Niñas, segundo sencillo. No voy a decir el nombre, ¿no? Que se presenta sola la canción. Déjala que se presente. Y esto dice más o menos... Así.